El día que me quieras tendrá más luz que junio. La noche que me quieras será de plenilunio. Con notas de Beethoven vibrando en cada rayo, sus inefables cosas, y habrá juntas más rosas que en todo el mes de mayo. Y al despuntar el alba del día que me quieras, tendrán todos los tréboles cuatro hojas. Estanque nido de gérmenes ignotos, florecerán las místicas corolas de los locos. El día que nosotros dos habrá en un solo beso la beatitud de